Bien, buenos días amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura, los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos nuevamente, estamos aquí en la continuación del segmento de opinión y de entrevistas correspondiente a este martes ya 12 de enero del año 2021. Les vamos a hablar de música y empezábamos precisamente haciéndoles escuchar a ustedes uno de los temas musicales de nuestros invitados de esta mañana. Estamos hablando del grupo Jaguar Sónicos. Ellos nos traen un trabajo musical desde el centro del mundo. Les queremos contar antes de darle el paso a nuestro invitado parte de la historia de la biografía de ellos que nos habían compartido y nosotros trasladamos a nosotros, a quienes están esta mañana aquí en el informativo Zona Cultura. Desde el centro del mundo es el título del nuevo proyecto musical del grupo Jaguar Sónicos junto a Beto Mann, ex vocalista de Los Corrientes. Jaguar Sónicos empiezan en el año 2021 con una nueva canción que aspira a llegar al corazón de los ecuatorianos. El domingo 10 de enero en las plataformas digitales de la banda Lojana se estrena el sencillo Desde el Centro del Mundo, el cual nos invita a todos a cantar, a bailar y festejar nuestras raíces como ecuatorianos. Eso es parte, amigos, de lo que les contamos nada más en esta introducción, hablándoles entonces para que todos nos internemos más en el trabajo que hacen los chicos de Jaguar Sónicos. Hoy estamos acompañados ya acá a través de las plataformas digitales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de este informativo, junto a Jonathan Vallejo. Jonathan es vocalista precisamente de la banda y él nos va a contar todos los detalles sobre este trabajo y la música, además, que les vamos a ir presentando tanto en este informativo como en los diferentes espacios de las dos frecuencias, de la 100.9 FM y 940 AM, donde nosotros les ofrecemos a ustedes precisamente en mayor cantidad la música nuestra, la música ecuatoriana, y aquí vamos a incluirlo, por supuesto, al grupo Jaguar Sónicos. Jonathan, gracias por acompañarnos, bienvenido a Zona Cultura. Coméntenos primero más de la historia del grupo de ustedes, desde cuándo nacen, cómo se conforman y quiénes están actualmente integrando el grupo Jaguar Sónicos. Jonathan, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, pues primeramente saludar a los medios de comunicación y especialmente aquí a la radio de la Casa de la Cultura por la apertura de esta entrevista y obviamente pues el apoyo a los artistas nacionales que ahora más que nunca lo necesitamos. Y bueno, Jaguar Sónicos es una banda lojana de aquí del sur del Ecuador que llevamos prácticamente en activo desde el año 2007 que nació la agrupación, y hemos ya pues en esta historia musical tenemos ya 3 discos a nuestro haber, siendo el último titulado Camino, dentro del cual pues se encuentra esta canción que se llama Desde el Centro del Mundo, la cual estamos promocionando como segundo single con todos los medios de comunicación y con toda la gente. Entonces, Jaguar Sónicos es un grupo fusión, nosotros hacemos música fusión, no nos encasillamos en un solo ritmo. Obviamente en el primer disco van a encontrar mucha música y mucha influencia del reggae fusionado con otros ritmos, igualmente en el segundo, pero ya en el tercero encontramos ya la fusión como elemento principal de nuestra agrupación, obviamente fusionando ritmos ecuatorianos como el San Juanito, la cumbia, el pasacalle, el albazo, con ritmos pues obviamente que están en tendencia en estos tiempos, y de eso pues sale una mezcla, como nosotros decimos, mestiza y jaguarsónica. Perfecto, Jonathan. Estamos entonces dialogando con usted en esta mañana, lo que les decimos sobre el grupo Jaguar Sónicos y lo que es el trabajo que ustedes están realizando. Teníamos, nos llamaba mucho la atención esto de música fusión, Jonathan, ¿cómo son los ritmos que ustedes lo mezclan, lo entrelazan? Y principalmente hablando, y usted lo decía, ¿no?, del trabajo ecuatoriano. Mire, básicamente nosotros lo que hacemos es fusionar los ritmos que nos gustan. Por ejemplo, hacemos música en esta ocasión, que es la canción Desde el Centro del Mundo, hicimos una fusión interesante de cumbia, que tiene su sabor guayaco y ecuatoriano, pues con un poco de salsa. Entonces, nosotros hacemos este tipo de fusiones para, obviamente, resaltarnos de los distintos grupos. Entonces, nosotros tenemos una propuesta nueva, refrescante y obviamente que integra a la cultura ecuatoriana, porque no solo hacemos ritmos extranjeros como el reggae o como el ska o como la salsa, sino que los tratamos de intercalar con matices nuestros ecuatorianos como San Juanito, el albazo, tenemos algunas canciones así. Y pues por ejemplo, en esta canción, que es tema principal de esta promoción, pues tratamos de resaltar los valores que nos identifican como ser ecuatorianos, ¿no? Perfecto. Estamos conociendo, Jonathan, nos parece interesante, como decíamos, todo este trabajo que ustedes realizan. Como siguiente tema queremos plantearle esto de la idea que ustedes nos transmiten con Desde el Centro del Mundo. Ustedes nos hablan aquí que han logrado capturar, además de un videoclip, las naturalezas, las maravillas de la naturaleza de nuestro país, incluyendo aquí la música, el sabor guayaco que imprime Beto Mann. Y hablemos entonces en primer lugar de quién es Beto Mann, el compañero de ustedes, ex vocalista de Los Corrientes, que nosotros lo presentábamos acá, Jonathan. Bueno, tuvimos la suerte de componer esta canción, pues nació en un momento difícil que todos hemos pasado como ecuatorianos, que es aquí la pandemia. Nació como un canto de esperanza, como un canto de sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de nuestra tierra, y de enviar un mensaje, pues, desde el centro del mundo, pues, para, obviamente, pues, para todo el mundo, pues, hacerles saber que aquí en Ecuador tenemos muchas riquezas, biodiversidad, y obviamente el don de gente del ecuatoriano que se nos identifica en todo el mundo, ¿no? Y pues Beto Man se nos unió, ese es un vocalista, es el vocalista de la banda Los Corrientes de Guayaquil, que obviamente también tiene una gran trayectoria en conjunto a la banda, y pues le mostramos la propuesta, esto en una maqueta, le mostramos esta propuesta, y obviamente no dudó en unirse y en unir todo su talento para poder realizar esta canción juntos, que obviamente ahora estamos muy contentos por el resultado. Como ya lo dijo usted, hicimos un videoclip. Este videoclip debía capturar la mayor parte de situaciones o que vive el ecuatoriano, o los paisajes, la biodiversidad que existe aquí en el Ecuador. ¿Y qué han logrado capturar, Jonathan, de lo que decimos? Bueno, todos conocemos, ¿no? Y seguramente los lojanos, los cuencanos, los quiteños, ahí habrá espacios que seguramente nunca los hemos visto. ¿Qué han logrado ustedes capturar haciendo también este trabajo, aparte de la música, en cuanto al tema de video? Bueno, en el tema de video, básicamente es un video performance que se puede ver, y que obviamente intercala el performance de los músicos de la banda con los paisajes que tienen en nuestra tierra, por ejemplo el Cotopaxi, el Chimborazo, el lago Quilotoa, las calles de Guayaquil, el don de gente de la gente de Guayaquil, obviamente, que también se sumó al videoclip, y también hay unas tomas muy bonitas en varios barrios de allá de Guayaquil. Entonces tratamos, en un principio, pues el plan era hacer un video que toda la banda recorra todo el Ecuador en una buceta y así, pero debido a presupuesto, y obviamente estamos en tiempos difíciles, se lo ha hecho en la medida de lo posible, con tomas de dron, paisajes, claro, así es. Entonces, obviamente la movilización y todo ese tema, pues es un poco difícil de llevar, de sobrellevar en este momento, pero yo creo que igualmente pensamos los de la banda que no hay mejor momento ahora que estamos iniciando este año para compartir esta canción con todos los ecuatorianos, con toda la gente que nos escucha, que nos apoya, y pues que sienta que este 2021 tiene que ser positivo luego de este año que vivimos, el 2020, un año desastroso, y pues que este canto sirva para recuperar la confianza, y obviamente pues sentirnos más ecuatorianos que nunca. Claro, un año complejo y que, como dice Jonathan, y acá lo hemos destacado, queremos todos que sea diferente. Aprovechamos en esta primera pausa de la primera entrevista, amigos, aquí en el informativo de Zona Cultura, para recordarles, estamos acompañados de Jonathan Vallejo, él es vocalista de la banda que les estamos contando de su trabajo actualmente, de Jaguarsónicos, y estamos hablando del centro del mundo, este trabajo muy interesante. Les hablamos ya de lo que es el tema en audio, el tema en la música de ellos que realizan, el tema en video, las maravillas que podemos conocer con la misma, y entonces ahora queremos hablar, Jonathan, de los integrantes del grupo. Usted tiene el gusto de acompañarnos, la amabilidad de acompañarnos de acá como vocalista. Queremos conocer, si usted nos puede contar, parte de la biografía, por supuesto, de quiénes son sus compañeros, de quiénes están al frente de este producto interesante, de este trabajo musical de Jaguarsónicos. Bueno, Jaguarsónicos está conformado por cerca de 10 músicos en escena. Somos como 10 personas que hacemos la banda, pero obviamente la imagen de Jaguarsónicos la conforman los vocalistas y fundadores de la agrupación, que somos, en primer término, Toño Ayala, que es el vocalista MC de la banda, mi hermano. Obviamente les tendría que contar, tengo un hermano gemelo que también es vocalista, y se llama Jonathan Vallejo, igual que yo, y mi persona, que pues igual me llamo Jonathan, y soy vocalista de la agrupación. Entonces la banda se enfoca pues en la imagen de 3 personas, pues, pero nos acompañan en vivo y en conciertos y todo lo que tiene que ver a grabaciones, cerca de 9 personas que podemos encontrar: bajo, batería, guitarra, percusión. Entonces es un conjunto de personas que hacen posible toda esta situación de la música y los proyectos que llevamos a cabo como banda, porque cabe recalcar que todos los proyectos que nosotros realizamos son de autofinanciamiento. Pues obviamente aún no tenemos una industria como tal que aquí en Ecuador nos apoye de una manera como nosotros quisiéramos, ¿no? Pero todo se lo hace con amor, se lo hace con cariño, se lo hace con dedicación, y pues salen productos excelentes a raíz de querer hacer las cosas de querer hacer patria desde cada una de las actividades que uno realiza. Por ejemplo, hay muchas personas que trabajan, son médicos, profesores. Entonces, cada uno hace patria desde su actividad, ¿no? Y entonces nosotros lo que proponemos es hacer música propia, hacer música inédita, porque ese ha sido el fin de Jaguarsónicos, de hacer algo propio, algo inédito y que la gente lo pueda compartir y lo pueda escuchar. Perfecto, este es un tema interesante y hablamos, ya usted nos comenta a todos los integrantes y por supuesto se presenta Jonathan también acá con nosotros como parte de su biografía y como les decíamos amigos, él en esta ocasión, en esta mañana representando a Jaguarsónicos. Queremos saber, Jonathan, el tema de dónde nace el concepto de colocar el nombre desde el centro del mundo. ¿Cómo llegaron ustedes a esa finalización? Seguramente que tuvieron debate, propuestas y comentarios de cada uno de los integrantes. Pues mire, así sinceramente la canción nació entre dormido y despierto. Yo fui el que la escribió, básicamente el coro dice así: desde el centro del mundo, y esa melodía era repetitiva y no paraba de sonar en mi cabeza hasta que me senté pues a componer. Y pues una vez hecha la maqueta, pues la canción tomó el tinte nacionalista que tiene, porque obviamente yo le quería dar este mensaje de que aquí en Ecuador pues tenemos muchas cosas y obviamente por el momento que estamos pasando se vio de una forma pues que era necesario, era una canción necesaria para no decir, digamos, en el título "Mi lindo Ecuador", como ya hay muchas canciones así, pues, sino que fijarnos que estamos nosotros en el centro del mundo, ¿no? Estamos en la mitad del mundo, obviamente como país, estamos, y pues de esa manera nosotros decirle a la gente pues que vive en otras partes, igualmente a los ecuatorianos que viven en otros países, que tengan esta canción pues como referencia de que pertenecemos a un lugar muy bonito de nuestro planeta y que obviamente hay que rescatar muchas cosas de este paraje, de este paraíso que se llama Ecuador. Y sobre todo innovar, Jonathan, ¿no? Como usted dice, es sí, como la típica, la clásica de ponerle mi Ecuador, mi Quito, mi Guayaquil, o sentirnos en ese, con esas frases que ya se vuelven un poco tradicionales. Ustedes lo innovan y desde el nombre, ¿no? Poniéndole desde el centro del mundo. Sí, justamente se quiso tomar ese camino de innovar inclusive hasta con la música, con el mensaje, y estamos muy contentos con la recepción del video, porque ya está en plataformas digitales, igualmente la canción en audio, y también pues obviamente está en todas y cada una de las radios que nos están apoyando, y en este caso de la radio de la Casa de la Cultura, como no puede ser de otra manera, siempre apoyando a la cultura del país. Perfecto. Jonathan, estamos llegando a las últimas consultas de esta entrevista interesante que hemos mantenido esta mañana con usted. Queremos hablar de un tema puntual además, ¿no? Hablamos de la realidad que pasó en el 2020, estamos en este 2021, todavía en medio de una pandemia continúa esta problemática, y muchos de los artistas, grupos, músicos que hemos conversado acá nos han hablado de la dificultad que es el realizar una presentación en vivo, el pedir a la gente un respaldo económico, una entrada como se hacía antes, pero ahora todo virtual, digital. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo han analizado ustedes sabiendo que tal vez esa realidad va a continuar en este 2020, 2021, Jonathan? Pues básicamente estamos, como le digo, apenados, porque todos los sectores del país están muy afectados por esta situación. La vida nos cambió de una manera tan drástica que uno no se imaginaba. En este caso, como artistas, hay muchos artistas o mucha gente que se involucra, que hacía pues conciertos en vivo y vivía pues de esta manera de hacer música, ¿no? Por ejemplo, las orquestas y muchas agrupaciones que, por ejemplo, todos los fines de semana tenían contratos, fiestas, bailes. Entonces, desde esa forma, pues creo que los artistas nos hemos visto en la obligación de tomarnos el mundo digital más en serio, como una herramienta más para poder comunicar y obviamente también para poder hacer actividades a las cuales ya estábamos nosotros acostumbrados a hacerlo presencialmente. Esto de los shows, esto de hacer conciertos. Entonces, de alguna manera, pues esto de la iniciativa de hacer este videoclip y toda esta situación pues corrió pues con esta necesidad de fortalecer también el sistema virtual y obviamente proponer nuevas opciones para que el público se tenga entretenimiento. Entonces, tal como vemos, la pandemia sigue, vamos a continuar nosotros desde nuestro campo como artistas proponiendo con cosas distintas, cosas diferentes, obviamente hasta que podamos regresar a una normalidad pues que obviamente ya no va a ser nada lo mismo, pero pues Hay que tomar otras vías y explorar, más que todo, pues para seguir en vigencia y seguir trabajando. Perfecto. Cerramos esta entrevista que hemos tenido aquí, amigos y amigas de En Zona Cultura, junto a Jonathan, con lo más importante, lo más trascendental. Vamos a dejarles para que ustedes escuchen unos minutos de este nuevo tema, el tema con el que arranca 2021 el Grupo Jaguarsónicos. Y a usted, Jonathan, le dejamos para su despedida y para que nos deje a todos las redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter, todas las redes que ustedes tengan, y además, por supuesto, el canal de YouTube para seguirlos, conocer más del trabajo de ustedes, dejarles comentarios y conectarnos siempre con este trabajo netamente ecuatoriano, en este caso con el Grupo Jaguarsónicos. Su despedida, Jonathan, y las redes sociales para todos, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, muchas gracias a la Casa Arcultura, un medio demasiado importante, una institución importantísima dentro del país y la cual estamos también agradecidos porque dentro de aquí del núcleo de Loja se están realizando cosas interesantes en lo que tiene que ver al adelanto de la cultura y todo eso. Entonces, que nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter como @jaguarsónicos, nos pueden buscar, presionen seguir, apóyennos, den like a todas las fotos y todo el contenido que se está subiendo y obviamente también vayan a YouTube, que estamos como Jaguarsónicos Oficial, que es el canal oficial de la banda, donde van a poder encontrar el nuevo videoclip y también mucho más contenido en lo que tiene que ver a música. Y pues esperamos su apoyo, esperamos sus comentarios, esperamos que compartan este video que fue hecho para ustedes, porque una vez que sale la música a todas las plataformas y a todo el mundo, es solo para ustedes, para que la compartan, la disfruten, lo bailen. Y pues nosotros muy felices, muy contentos de seguir trabajando en lo que amamos y pues, como dije hace un rato, hacer patria desde cada una de las actividades que realizamos. Muchas gracias por la entrevista, estamos muy contentos y pues para presentar el tema desde el centro del mundo, este nuevo single con que Jaguarsónicos empieza este 2021 e invitamos a todo el mundo, a todo el público para que sea positivo y este 2021 sea muy diferente para y mejor para todos. Un abrazo y bendiciones para todos. Perfecto, gracias le decimos a Jonathan Vallejo. Amigos, aquí cerramos este espacio de opinión y de entrevistas en esta mañana de día martes 12 de enero del año 2021. Jonathan nos ha contado entonces todo el trabajo que realizan con la banda ecuatoriana, el grupo Jaguarsónicos y este tema, desde el centro del mundo que a continuación les dejamos para todos ustedes para que lo disfruten. Jonathan, a nombre de las radios de la Casa de la Cultura le decimos que pase muy bien, buenos días. Muy buenos días, pase muy bien y muchas gracias por el apoyo. Calor en el manso, ya no hay descanso. Un cevichito mañanero, yo me zampo. Recuperando energías, voy soñando. Ecuatoriano sol, tengo adentro el flow. En la radio va sonando mi canción. Ecuatoriano sol, de sepa sí señor. Mi gente goza en conexión. Desde el centro del mundo traigo la plena, pa' que te muevas. Venga gente, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a representar. Desde el pupo de a mi manera, cumbia, cumbia, cumbia, oh mamá. Vamos a gozar. Pegadito, sabrosito, así bien rico. Soltando pero bien apretadito. Ajito mala vez poniendo a todo el mundo activo. Personal docente y administrativo. Cumbia de Jaguarsónicos prende el ambiente. El cuerpo la baila, el corazón la siente. Quédate conmigo en medio.